FM La Fábrica 89.5. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de La Fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas. A todo, ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa, Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. Ay, qué asqueroso. Aparte lo hacen en la casa del pueblo, ¿por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto. Que mi devuelvan amor, todo. Que devuelvan todo. Decomisar. Decomisar, decomisar. Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡es culpa de la yegua! Arrancamos la semana con una nueva ola de declaraciones xenófobas por parte de Donald Trump. Rápidamente, el gobierno argentino salió a despegarse del tema. Y la portavoz fue Gabriela Michetti, que dijo que el gobierno de Cambiemos tiene una idea opuesta a la de Trump. Es más, tan opuesta que no tiene ni siquiera una idea. Sobre la xenofobia, el ex gobernador Felipe Solá opinó: no vamos a bancar ni un centímetro de xenofobia, negros de mierda. El diputado Olmedo, el Trump argentino, según se autodefinió, pidió construir un muro en la frontera con Bolivia. El periodismo... No, esto es imposible. No, es un chiste en sí mismo. El Trump argentino, según se autodefinió, pidió construir un muro en la frontera con Bolivia. El periodismo le recordó que cómo hará para construir un muro en la cordillera, ya que es en sí mismo un gran muro natural. Fácil, contestó. Arreglamos una licitación con Calcaterra para que derribe la cordillera y construyamos un muro. Siguiendo con Trump, en otro gesto de acercamiento al gobierno argentino, restringió más los requisitos para adquirir la visa para ingresar a Estados Unidos. Ni con Cristina sucedió esto. Pero quiero aclarar que nada tiene que ver que allá por los 90 Franco Macri haya acusado a Trump de haber secuestrado a Mauricio. Claro. A 3 semanas de haber vuelto o volvido, depende del grado de macrismo que tengas en sangre, el presidente Macri se tomó unos días hecha palmada junto a su mujer, la decorativa Juliana Aguada, que llevó 2 chicas a conocer el mar por primera vez. Parece que la idea le cayó bien y al volver a Buenos Aires sacó por primera vez a 2 esclavos textiles bolivianos de su propiedad a la vereda, que no conocían, obviamente. Como sabrán, la gobernadora Vidal volvió de sus vacaciones en México y declaró sobre las inundaciones del inundado de La Emilia en la provincia de Buenos Aires: me propuse como gobernadora no trabajar para ser presidente. Gracias por la magia y el humor, Mario, te queremos. ¿Eh? A la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, le hackearon la cuenta de Twitter. Sospechamos que puede haber sido porque era muy fácil la contraseña, que era que mi plata no vale 14, pero además accedieron a los mails del Ministerio de Seguridad. Cuando le preguntaron a Bullrich cómo sucedió eso, dijo que me llegó un mail de un 2x1 de vino del supermercado La Anónima y entré. Y si de La Anónima hablamos... Y si de La Anónima hablamos, nos referimos a Miguel Brown, nuestro secretario de Comercio para su familia, que declaró: en la Argentina, al que se haga el vivo, le va a ir mal. Y ahí justo terminó de firmar el papel en el que su familia se beneficia con la mayor participación en la cuota Hilton. En fin. Y como la economía anda bárbaro, reapareció el escarapalintada Gómez Centurión con declaraciones donde reivindica la dictadura, diciendo que no hubo un plan sistemático de desapariciones de personas. Lo que ocurrió, comentó, fue que los milicos los escondían y luego simplemente se olvidó dónde lo habían ocultado. Esto le pasa a cualquiera. Tampoco hubo un plan de robo de bebés, sino que era lo que realmente había era un plan de adopción. Sí. Y por si esto les parece poco y ya están transpirando, siéntese, porque hay más. Puso en cuestión la cifra de los desaparecidos. Ante el escándalo se disculpó, pero no se retractó. Parece que el ajuste macrista también llegó a la aduana, porque en solo 13 meses del gobierno pasamos de 30.000 desaparecidos a 8.000. Terrorismo de Estado, división de zonas, centros clandestinos de detención, vuelo de la muerte, secuestros ilegales, acta de la Junta, pero no hubo un plan sistemático, como el securió, usted tiene razón. Claramente. El que se metió en la disputa, esto, preste atención, en la disputa por los dichos del escarapitada fue Sergio Massa, que declaró que están de acuerdo con Gómez y en desacuerdo con Centurión. No sorprendió sus palabras porque se sabe que el diputado se mueve en ese ancho negacionismo del medio que lo caracteriza. Esto es Salgan al Sol por Radio La Fábrica. Estamos hasta las 22 horas. Somos Débora Mabaire, Marcelo Rivero y quien los interpela, Gustavo Paura. Amigos, bienvenidos. Muy buenas noches, gente, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Salgan al Sol, programa número 53, ya cumplimos un año y todavía no caminamos. Todavía no, el 3 de febrero cumplimos un año, no hay que festejar los cumpleaños. Exacto, hoy es 1 de febrero del 2017, un día que no se volverá a repetir nunca jamás en la vida. Si la pasaron bien, lo felicitamos, si no, le quedan un poquito menos de 4 horas para tratar de hacerlo inolvidable. Si están escuchando este programa, les decimos que tenemos malas noticias, el segundo semestre no empezó. Ni va a empezar. Así que si están escuchando este programa, porque están enojados, y vengan a compartir con nosotros su enojo. Débora Mavaires, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo muy bien? Todo tranquilo, con Lucho Portillo en operación técnica y puesta en el aire. Estamos en la fábrica 89.5. Si tienen ganas de llamarnos en algún momento, pueden hacerlo al 2057-9041. Si tienen ganas de comunicarse con nosotros a través del Facebook, lo pueden hacer a Salgan al Sol Radio. Radio. Si tienen ganas de comunicarse con nosotros a través de Twitter, lo pueden hacer a Salgan Arroba Sol. Salgan Sol Radio. Exactamente. ¿Y el Telegram lo tenemos? No. El sí. Telegram, sí. Salgan al Sol. No, me. En realidad es Telegram me. Telegram barra. Me sí. Barra. Salgan al Sol. Ah, sí, es, no la son... Ah, es una experta, ahora es una experta. Cuando lo había hecho yo me decían, es una boludez. Ahora que ahora. Es una cosa tremenda. Y bueno, es así, ¿no? Es así. Esas son las vías de comunicación que tenemos para compartir con ustedes este rato que todas las semanas llevamos adelante para tratar de justamente sobrellevar un panorama sobrevivir. Que se presenta complejo, complicado, angustiante a veces, más allá de la posibilidad de reírnos que tenemos, porque siempre nos vamos a reír, porque no, nada, ninguna revolución se hace desde la tristeza, exacto, sino desde la alegría. Exacto. Pero el panorama es complicado. El gobierno de Macri y Blanco Villegas sigue asestándole golpes a la clase popular, a la clase obrera, a los jubilados, le saca los remedios, a la clase obrera le aumenta la tarifa y se conforma con agradecer la comprensión que nosotros tenemos. Es un plan sistemático de ampliar. De apropiación de recursos. Sí, sí, sí. Es un plan sistemático de apropiación de recursos. En realidad, básicamente. Sí. Es tremendo. La verdad que lo que estamos viviendo es tremendo por donde lo mire. Porque yo creo que. Y voy a decir algo que es conflictivo, sobre todo en esta semana. Pero ni la dictadura se animó a hacer semejante debacle económica en tan poco tiempo. Uh-huh. O sea, fueron muy bestiales en otro sentido. Pero económicamente trataron de hacer las cosas con una lentitud y una parsimonia que es como que te daba entre el miedo que les tenías y la paciencia que uno tenía, porque decías, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos pelear contra estos tipos. Ahora, este tipo, con un gobierno democrático haciendo lo que está haciendo, yo creo que superó a cualquiera de los otros gobiernos. ¿Democrático? Bueno, ganó por electo, voto. Por el voto. Fue elegido, es la una dictocracia. La democracia es mucho más que voto, me parece a mí. Pero sí, no deja de ser la manifestación más, que, más sí, concreta, obvio, el voto. El tema es que han quitado la intermediación, digamos, de la clase política, uh-huh, y se han sentado ellos en el sillón de Rivadavia y han puesto a sus gerentes en los ministerios. Entonces es normal que suceda esto. Vuelvo a preguntar, ¿él quitó la representación de la clase política o la clase política se auto-excluyó? Y después de Menem, me parece que no le quedaba muchas opciones. Si venía a la derecha, venía a la derecha raza, digamos. Yo sí, lo que digo es que nadie le dijo. A ver. Porque acá lo que se critica es la clase empresarial siempre. Y bueno, ahora están los empresarios. Bueno, a ver qué hagas. Porque acá, en realidad, no, las élites o las clases sociales se disputan. Digamos, todo esto. El tema es que adentro de la burguesía de la Argentina, digamos, entre la burguesía extranjerizante, que es la que nos gobierna ahora, y la burguesía nacional, eso no está saldado. Ese conflicto nunca estuvo saldado. El Estados Unidos la saldó con una guerra civil espantosa. Y nosotros no. Nosotros hace 200 años que venimos discutiendo lo mismo. Si tenemos que plantar algodón, ¿sí? Parafraseando coso, o poner industria. Bueno, esto pasa. Nosotros seguimos pensando. Hace 200 años, el maíz, el trigo, que yo, la soja, buscale el cereal que quieras, o la oleaginosa, o la planta, sí, el yuyo, lo que sea, lo vamos cambiando, digamos, de producto, pero la relación comercial y el modelo de país sigue siendo el mismo. Entonces, en tanto y en cuanto la burguesía no defina cuál es la solución a ese conflicto, es que no hay, yo creo que no hay, claro, no hay burguesía, no hay nacional burguesía. O sea, lo que hay es, claro, una oligarquía, bueno, y una burguesía empresarial que trata de sobrevivir en estos gobiernos. Es el discurso de Néstor Kirchner. Claro, el discurso de Néstor Kirchner en el 2003, él se siente presidente de la burguesía nacional, lo dice en el discurso, que él viene a fundar, digamos, la burguesía nacional, y desgraciadamente igual me parece, perdóname, más o menos tratando de entender lo que decía Débora. Más allá, salvamos las distancias entre una dictadura y un gobierno, sí, democráticamente electo. No hubo la inmediatez con la cual se generó la transferencia de recursos para acomodar lo que históricamente la oligarquía necesitó en porcentajes. Y no es casualidad que, salvando las distancias, sí, sí, por favor, gente, en el 76 y en el 2015, lo que se produjo fue una reacción a partir de situaciones en las cuales estábamos 50-50. Estábamos 50-50, porque en el 75, 74-75, estaba el 50 para el laburante, 50 para el capital. 49-51. Y pero con Cristina tenías el 52. Por eso, y eso es imperdonable. O sea, 52 contra el trabajo, o sea, había avanzado mucho más que el peronismo. Pero bueno, esta disputa, digamos, que llega hacia el seno, digamos, de la burguesía, porque esta es la clase que impera, porque vivimos en un sistema capitalista, está volviendo a tener ese conflicto eterno, digamos, y oscilando otra vez en la misma historia, ¿no? Por eso es muy importante lo que pasa en octubre. Ayer miraba a Navarro y decía, hay que parar a Macri. Y sí, hay que pararlo. Sí, o sea, flaco, hay que pararlo. Todo bien, ahora mídame, dejen de darme diagnósticos y díganme cómo. Hay que construir. Porque yo no puedo parar a Macri si Diego Bossio le vota todo. Claro. Yo no puedo parar a Macri si Massa le vota todo y encima tengo dirigentes dentro de mi espacio que dicen, vamos con Massa, vamos todos unidos. Bien, la verdad, discúlpenme, yo no me quiero unir ni a Massa ni a Bossio. Yo no los quiero en mi espacio. No, a mí eso es una... Porque si ellos son la patria, yo soy el extranjero. Yo no quiero estar con esa gente. No, yo tampoco. Igualmente eso, no creo que participen en el nuevo armado. Me parece a mí que van a caer en otro lugar. No sé, en una colectora con OTC, con alguno de esos. Igual te digo, hoy que es arranca febrero y empezó el año nuevo chino y gallo y todo eso, es como que estoy así un poquito optimista. Perdónenme. Pero independientemente de lo que suceda con los comportamientos de Massa, Bossio, Pichetto y Urtubey y toda esta gente que ya hemos visto a lo largo de estos 14 meses cómo se ha comportado. Ninguno ganó una elección, ¿no? Salvo Urtubey. Pero bueno. Todo lo demás son todos luces. Por eso, pero más allá de eso, me parece que hay, por un lado, una cuestión que es de táctica. Me parece que hay cuestiones que son de táctica. Sí. Y si te conviene tácticamente ese día no tirarle centros al 9 y atacar por afuera, bueno, listo, ataquemos por afuera. Independientemente de eso, que pareces Clarín explicando la política con la metáfora futbolística. Esto viene muy macrismo, ¿no? Es inevitable. Para mí es inevitable, porque el fútbol es la vida. Respira fútbol. El negocio es otra cosa. El fútbol es la vida. Es la batalla sublimada, con reglas. Es así. Y por el otro lado, creo, quizás, pensaba el otro día en lo siguiente, quizás estamos demasiado encima del árbol y no estamos viendo que hay otra cosa, que hay algo que va a superar incluso a los dirigentes. Yo creo que hay pibes de 20, de 30 años que mamaron otra cosa y que saben y que van a ser capaces de construir. Están todos a la expectativa, como estamos nosotros también. Sí, sí, nosotros sabemos que estamos a la expectativa de saber qué dicen allá en Santa Cruz. Sí, porque necesitamos saber qué dicen. Pero creo que hay otra cosa que va a eclosionar en algún momento. Y creo que afortunadamente va a eclosionar para el lado que decíamos nosotros. Está optimista. Hoy estoy optimista. Ahora, por ejemplo, tengo otra teoría. Vamos a, ya que vamos a revolear teorías, revolémoslas. Y yo escribí esta semana. Yo sé que tendría que ser Massa, digamos, en el medio. En el medio. Bueno. Yo escribí esta semana una nota para el portal de Sacato de Brasil. Uh-huh. ¿A dónde la leemos? En esa el portal nota. De Sacato de Brasil, si no entran al Facebook y ahí la van a encontrar. ¿Pero qué es? ¿Desacato.com? ¿Desacato.com.br? No, no me la robo, no la me la resta, no me la robo. ¿Desacato.com.br? No. Creo que sí. No bueno. Sé, supongo. Yo después les digo bien. Está en castellano, está en portugués. Está en portugués, está ahí en castellano. Una vez por semana está. Porque tenemos una chica bilingüe. No, la verdad que no, pero bueno. Lengua bífida puede ser. Me hago cargo. En realidad... Lo dijiste vos, no te vas a hacer cargo. Por eso, me hago cargo. Lo que yo decía era, analizando las cosas que vienen sucediendo en los últimos 2-3 meses, pero sobre todo en la última semana, es como que se precipitó todo, Macri se da cuenta que ya no tiene poder. Uh-huh. Y que lo único que le queda por hacer es, si la gente protesta, salir a reprimir, porque no tiene más espacio para seguir haciendo cosas. Entonces están apoderándose rápidamente de la renta, como por ejemplo lo que hizo esta semana, de dejar que ingresen las exportaciones dentro de 10 años, como para que no les toquen la quintita a ellos. Les dio el aumento del 1,8 en la exportación de carnes, que en realidad reintegro. El reintegro es un 5 punto 8 lo que están reintegrando, mientras que a nosotros nos saca el IVA, claro, el reintegro de IVA. La carne que vos no comés, los tipos la exportan y ganan más. No solo la exportan y ganan más, sino que además les pagamos para que la exporten. Claro, exacto. O sea, nosotros les sacamos impuestos para que ellos exporten tranquilos. Entonces, hay una serie de medidas que está tomando que son drásticamente transferir renta de los sectores menos poderosos a los más poderosos. Ahí está, desacato.info. Ese es el portal en el cual pueden leer la columna de Débora. Pero además, para los amigos brasileños, hay una serie de cosas que fueron pasando, como bueno, la entrevista que le hace Al Jazeera a Michetti. Oh, la vi el otro día completa. La vi el otro día completa porque había visto un recorte que posteó Aníbal Fernández, con lo cual, bueno, sí, podría haber una tendenciosidad. No. La vi completa. Tremenda. Mamadera. Tremenda esa entrevista. Mamadera. Porque no saben cómo salir cuando alguien de afuera les pregunta algo. Es muy difícil que vos te plantes delante de un periodista extranjero a mentirle sobre Panama Papers, claro, sobre Odebrecht, sobre Arriba, sobre Gómez Centurión. O sea, tenés una serie de cosas que están pasando que adentro te las cubre Clarín, te las cubre La Nación, te las cubre Perfil. Pero cuando salís al mundo, estás frito. Sí, sí, sí. Se peleó con Putin tratando de rapiñarle los intereses del préstamo que le iba a hacer para hacer las represas. Bueno, ¿cómo le fue? Para el diablo. Bueno, se peleó con Putin. Putin dijo, no, si quieren ahora, ya está, listo. ¿Te acordás que yo conté cómo fue a negociar para el guy con Putin? Yo lo conté. Sí, sí, sí. Por eso. Hace un par de bromas. O sea, hizo eso. Sólido. Se está peleado con Trump. Sí. O sea que, olvídate de los dos países más poderosos del mundo, ninguno de los dos le va a dar pelota. Además. Y China, con su paciencia, le está diciendo: no me rompo más las pelotas. China, encima le frenó la represa. Claro, viste. China tiene esa paciencia milenaria. No te dice las cosas como te la dice Putin o te la dice Trump, pero enseguida te. Entonces, si vos te fijás, externamente está sitiado y adentro está sitiado. Claro. Porque sabe que si la CGT, que ya no puede contener a las bases, se planta, el tipo es boleta. Recordame la frase del otro día, que dijo que yo no soy quien. Dijo que él no era de la Rúa del 2001. Vamos a escuchar una música y cuando volvemos a tratar de hablar con Gabriel Morini, el periodista de C5N, que debe estar en el noticiero en este momento. Que nos va a tener así de eso, un experto en temas judiciales. Hoy empezó nuevamente el año. Se acabó la feria, empezó el año y hay muchas novedades. Vamos las bandas, vamos las bandas. Y queremos ver qué pasa. Vale. Continuamos en Salgarazo aquí en FM La Fábrica y estamos, bueno, con comunicación con el periodista Gabriel Morini, experto en judiciales, digamos, aparece en C5N, en el programa de Víctor Hugo Morales. Escribe en Ámbito. Exactamente, y periodista también de Ámbito Financiero. Y bueno, para tratar de hablar un poco con él, ha iniciado la feria judicial. Se acabó la feria. Bueno, se acabó en realidad. Bueno, sí, en realidad empieza la feria de la joda, porque esto joda, la justicia argentina es un desastre. Y bueno, estamos Débora Mavaire, Marcelo y Gustavo, ¿quién te habla? Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Sí, como bien decías, reinició la actividad en tribunales y parece que como una olla a presión hubo muchos movimientos en diversos frentes y con distintas causas que no podían esperar que pasara el segundo día hábil, así que se dieron muchos en el día de hoy, ¿no? Bien. Y de los que se dieron hoy, Gabriel, buenas noches. ¿Cuál es el que se esperaba que sucediera y cuál te sorprende a vos después de tanto tiempo de estar en tribunales? Bueno, justamente había pensado en esa división. El que era esperado era la decisión del juez Ariel Lijo de avanzar en la investigación por la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner y avanzar con las medidas de prueba que había pedido en su momento el fiscal Policita, que eran más o menos similares a las que había pedido en su momento el fiscal Nisman cuando hizo la presentación de su denuncia. Esto, una vez que se supo que la Cámara de Casación rehabilitaba la posibilidad de abrir esta causa y que había caído en el juzgado del hijo, dos cosas quedaron medianamente en claro o quedaban en el run-run. Una era que el hijo iba a avanzar, obviamente, en esta causa, y otra es que se le iba a quedar y no se la iba a dar a Claudio Bonadío, que también la reclamaba. Hoy el juez dice algo sobre ese tema y puntualmente dice que se resuelva por una cuestión separada qué juez tiene que intervenir, pero que en principio no se la da directamente a Claudio Bonadío, que seguía una causa muy parecida, casi melliza, casi una copia de lo que fue la denuncia de Nisman en su momento. Lo concreto, esa es la esperada. Y la inesperada me parece que la dio el fiscal Federico Delgado cuando pide profundizar la causa Panama Papers. Se dirige hacia Franco Macri, el padre del presidente, y no descarta que le corresponda una imputación por lavado de dinero en el marco de la causa Panama Papers. Hay mucha tela para cortar con ese dictamen porque, digamos, admite múltiples lecturas, por así decirlo. Por un lado, lo que pide, y es algo lógico y entendible, digamos, ojalá todo funcionara de esa manera y no a ritmo político, es que la causa que involucra al presidente de la nación se resuelva lo más rápido posible, de manera acabada, digamos, con todos los elementos sobre la mesa. La segunda es que pide profundizar la investigación y dice no solo hay que investigar si Macri omitió o no incluir en su declaración jurada esta sociedad offshore que fue revelada en una investigación periodística internacional, y tampoco hay que circunscribirlo solamente a esa actividad, solamente a esa sociedad offshore, sino que puede haber un delito en algún otro manejo económico financiero del clan familiar. Y después lo que pide es algo bastante lógico. Si se presentó Franco Macri a decir, bueno, esta es mi responsabilidad, yo hice una operación por 9,5 millones de dólares a través de esta sociedad offshore para comprar otra en Brasil, donde finalmente hice las operaciones de mi grupo, bueno, constatar si esto es verdad o no. Y hay bastantes pruebas, ¿no? O sea, me parece a mí que casualmente el tema de las offshore con esos 9 millones fue, digamos, el hilo que encontraron, digamos, donde tiene una prueba porque está ratificado en Brasil, digamos, ese movimiento de dinero. Sí, hay un problema con las pruebas, y lo señala Delgado, y es que no hay una colaboración efectiva ni de las autoridades de Panamá ni de las autoridades internacionales con el tema offshore y puntualmente también con el tema de Brasil. Sí. Brasil no está aportando mucho material para confirmar, digamos, Brasil está inmerso en un mega escándalo de corrupción que salpica absolutamente a todos, que es el Lavallato, Odebrecht y demás, y tiene una actualidad realmente mucho más profusa que la nuestra en materia judicial en este momento. Pero evidentemente no está entre sus prioridades darle información a la Argentina vinculada sobre este tema, y es algo que en lo que Delgado hace un poco de hincapié porque exhorta al gobierno a través de Cancillería, que es donde se cursan los exhortos internacionales y demás, a que metan presión para obtener las respuestas judiciales que se necesitan, ¿no? Esto, hablando de todos los demás paraísos fiscales a los cuales se cursaron pedidos, Belice, Panamá, Bahamas, etcétera, que tampoco han sido muy solícitos en responder estas cuestiones, y evidentemente lo que dice Delgado es que, bueno, hay que juntar la prueba, si no, la prueba se va a hacer con lo que haya en este momento disponible para confirmar o no la situación de los imputados. Recordanos, Gabriel, todas estas actuaciones que lleva adelante el fiscal Delgado, están en el juzgado de Sebastián Casanelo, es el juez. Sebastián Casanelo es el juez, que de alguna forma va concediendo parte de la investigación de Delgado. Al gobierno no le cae bien la investigación de Delgado porque, digamos, dentro del Poder Judicial uno puede estimar que es de esos inclasificables, es decir, no se lo puede etiquetar en algún lado. En un primer momento el gobierno cometió el error, por lo bajo, obviamente, jamás de manera explícita, de atribuirle cierta digamos, cierto tributo a Alejandra Gil Carbó, la jefa de los fiscales. Ahí recrudecieron un poco la presión sobre Alejandra Gil Carbó, pero quien conoce más o menos del paño sabe que Delgado juega de líbero en esta, digamos, si uno tuviera que ubicar, digamos, con alguna metáfora, dentro de lo que es la estructura de Comodoro Py, porque no es, digamos, de los fiscales que uno pueda etiquetar de alguna u otra forma. Por eso es que te digo que, en mi opinión, sorprendió un poco el ímpetu, el avance que marcó Delgado con su requerimiento y con su nuevo dictamen, apuntando no solo a Franco Macri, sino a algo que casi es lógico, pero que lo hemos perdido de vista, sobre todo en el último año de frenética actividad en Comodoro Py, que es que las causas se resuelvan en el momento en que corresponde resolverlo y no en base a una especulación política o no sean utilizadas políticamente las causas. Le cabe a Macri en Panama Papers, le cabe a Cristina Kirchner en las otras causas, le cabe a cualquier funcionario público sobre el que se genere cierta sospecha de algún ilícito, ¿no? Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se habla buenas de Guaraná Baires. Te quería hacer una consulta, a ver, vos que tenés varios años en tribunales, la causa contra Cristina que inició el fiscal Nixman, en realidad cae en el juzgado del hijo, que también fue un encubridor de la causa AMIA. Y el juez Bonadío fue otro encubridor de la causa AMIA. De hecho, el juez Lijo debería haberse apartado porque su hermano, Alfredo Lijo, fue prosecretario prostesorero de Galeano. Entonces yo digo, ¿cómo queda eso ahí, esa mezcla entre, bueno, dos encubridores están disputando la causa para ver si pueden acusar a alguien más? Bueno, hay muchos vínculos en el Poder Judicial, sobre todo con la causa AMIA, con la causa madre AMIA. Si se quiere, digamos, para hacer un raconto, Lijo fue secretario de la que entonces era camarista, Riva Aramayo, en relación a que se supone que fue una de las visitantes de Carlos Tiseldín en la cárcel cuando se gestó aquella maniobra del pago de $400,000 para invertir su testimonio y señalar a policías de la provincia de Buenos Aires. Hay más vinculaciones porque Lijo fue hasta el año pasado el juez que tuvo a su cargo todas las causas por, digamos, hay como 10 causas de desprendimiento del encubrimiento de la causa AMIA. Sí. Memoria Activa lo objetó en su momento, no por los motivos que vos decís, sino por haber de alguna manera desligado a Carlos Corach y a los secretarios de Galeano de la maniobra de encubrimiento, algo que la Cámara coincidió y le quitó la causa a Ariel Lijo por algunos tramos del encubrimiento. Sí. Claudio Bonadío también recibió en su momento de parte de las agrupaciones de familiares muchas objeciones porque precisamente estuvo como 4 años investigando lo que era el encubrimiento antes del hijo y no había avanzado absolutamente en nada en señalar a Carlos Corach. Carlos Corach fue uno de los funcionarios que llevó a Bonadío a la justicia federal. Claro. Digamos, hay claro, famosa servilleta. Claro, no, incluso hay vínculos más tangibles, digamos, de la época en la que en Comodoro Py, digamos, desembarcaron una camada de jueces durante el menemismo que eran jueces que en su momento no se elegían bajo los parámetros que se eligen hoy. Y hoy perduran, hay otros nombres también, incluso el mismo juez que lleva el caso AMIA, que es Rodolfo Canecoba Corral, fue señalado por este tema también. Digamos, hay una estrechísima relación entre los sucesos históricos y la causa AMIA que vinculan a todos. A ver, hay una relación de parentesco con uno de los camaristas que incluso era amigo de Galeano, que era Gabriel Cavallo, una relación que ya terminó de parentesco, pero digamos, todo en la justicia federal tiene vasos comunicantes que si uno lo mira con una óptica un poco de confabulación dan motivos para sospechar, ¿no? Sí, yo estaba pensando justamente ahora que hablabas que debe ser muy difícil siendo juez tratar de imputar a Carlos Corach cuando Gregorio Corach es un par tuyo, el hermano de Corach es el que está como juez, está en una, no me acuerdo ahora en qué juzgado está. Y incluso el fiscal Di Lello fue nombrado también por Corach, o sea que es medio complicado a veces tratar de imputar a alguien cuando son tus amigos y jugás al golf con ellos. Es difícil cuando vos dependés de la elección digamos, de tu cargo en el modelo anterior, claro, digamos, claro, viene por recomendación o lo que se conoce como la familia judicial, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, no, es exactamente así, los vasos comunicantes y sobre todo la causa AMIA, digamos, que históricamente no ha dejado, uno podría decir, no ha dejado funcionario judicial por tocar de alguna manera o de rozar en algún momento la causa AMIA, por lo que significó la investigación principal. Incluso vale recordar como un ejemplo, de a los que le pierden la pista a este asunto, el fiscal Nisman, que fue el responsable de llevar a juicio a los encubridores del atentado, que están siendo enjuiciados, que justamente empieza mañana el juicio, se retoma el juicio que ya lleva más de un año en Comodoro Py por el encubrimiento, fue hasta último momento del equipo de fiscales junto a Mullen y Barbaque, que acusaba a los bonaerenses encabezados por Rivelli de la maniobra del nexo local, digamos, con la voladura de la AMIA. Lo cierto es que cuando se cae el juicio AMIA 1 por el testimonio, entre otros, de Claudio Lisi, y también contra el propio testimonio de Antonio Stiuso, lo que sucede es que Nisman salta a la vereda de enfrente y acusa a sus anteriores compañeros. Sí. Y eso lo catapulta, digamos, a la unidad fiscal AMIA, y es desde allí donde él lleva adelante toda la investigación por el encubrimiento con la asistencia del juez Lijo, y terminan elevados a juicio en el juicio que comenzó hace un año. Digo, todo al final termina teniendo una vinculación muy, muy estrecha con la causa AMIA y con los propios nexos entre los funcionarios judiciales. No hay cantidad de jueces excusados en la causa AMIA. Para que tengan un ejemplo, la causa AMIA tiene una cámara de revisión ad hoc, que se creó especialmente para revisar la causa AMIA. Pero no se creó especialmente porque haya habido una necesidad especial sobre la causa, sino porque el resto de los jueces tenían relación con algún tipo de imputado, tipo de relación tenían y debían excusarse. Claro. Por eso es que no había camarista que pudiera revisar esa causa. Estamos hablando con Gabriel Morini aquí en Salgan el Sol, y por último y brevemente quería preguntarle, porque sé que el tema es denso, ¿qué hay detrás del fallo que le dan a Palazzo hoy? Sergio Palazzo. O sea, a Sergio Palazzo, ¿no? El de la bancaria. ¿Qué esconde detrás de ese fallo? Bueno, esta es mi interpretación. Entiendo que el fallo, más allá de las cuestiones jurídicas que atienden los integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, que son los que le otorgan la razón al gremio de Palazzo y le permiten sortear, digamos, este freno o este encorsetamiento que había sido auspiciado también por el gobierno para no terminar de acordar la paritaria, es la guerra desatada que hay entre la justicia nacional en todos sus fueros y el gobierno nacional a partir de la decisión del traspaso, del traspaso de la órbita de la nación a la ciudad de Buenos Aires. Hace horas nada más se acaba de votar la adhesión de todo el fuero penal al paro que se va a dar el día viernes, paro total de actividades de toda la justicia, defensorías y fiscalías, y hace minutos nada más trascendió el comunicado de la Asociación de Magistrados, que es la más tradicional agrupación de jueces y que, si uno se quiere, forman parte del denominado círculo rojo, uno lo quiere ver de alguna manera, que están rechazando abiertamente el traspaso, y ellos mismos están llamando a concentrarse a los jueces, a los fiscales, a los secretarios, es decir, a todos los funcionarios jerárquicos que puede tener un juzgado, a concentrarse en el Palacio de Tribunales, en la planta baja, para hacer una especie de asamblea, lo cual es inédito, digamos, en estos tramos. ¿Se termina el cerco judicial, decís vos? No. No, yo no me arriesgaría a pronósticos que suelen fallar y sobre todo porque suelen terminar en algún tipo de componenda. Exacto. Los jueces están defendiendo su particular interés, no están defendiendo un interés general ni que cambie la vida a nadie. Están defendiendo aspectos de los que se sienten... Sí, uno puede decir privilegio, ellos lo pueden discutirte dos horas que se trata de derechos adquiridos o una cuestión de independencia judicial, con el cariz con que se lo mire. A ellos le podríamos decir que también son derechos adquiridos los remedios de los jubilados, por ejemplo, que le acaban de sacar, y sin embargo no los veo a ellos muy preocupados por los derechos adquiridos de los jubilados, pero sí lo vi preocupado a Rizzo porque los abogados no pueden estar caminando por el centro con 35 grados de calor. Sí, es de los argumentos menos acompañables que hay para justificar por qué digamos existe la feria judicial y tienen 45 días de vacaciones como no hay en ningún otro otro lugar. Lo cierto es que estamos, digamos, para mirarlo, para mirar los hechos en cómo están aconteciendo, estamos en el grito de guerra de un sector importantísimo del Poder Judicial contra el gobierno. ¿Cómo se va a traducir este asunto? ¿Si va a llegar a los fallos? Todavía es difícil de predecir. Digamos, ya se ha visto cómo el Poder Judicial es capaz de utilizar su herramienta, su materia prima, que son los casos y las sentencias, para hacerla jugar políticamente. Eso es casi una especialidad que tienen. En este caso, hay uno percibe una decepción en materia ideológica incluso, porque la mayor parte del Poder Judicial adscribe a la, digamos, matriz ideológica del gobierno. Uh-huh. Con lo cual les resulta hasta una suerte de traición lo que está ocurriendo en este sentido. Lo cierto es que si uno se pone a mirar los fallos objetivos, Justicia Nacional del Trabajo siente que la van a desguazar con el pase, sienten la hostilidad de todo el gobierno hacia los jueces porque son señalados por el Poder Ejecutivo como parte de esta maquinaria de la industria del juicio que no beneficiaría inversiones y no da fallos a favor de las empresas, y por eso quieren desarticularla de alguna manera. Una de las herramientas es el traspaso. ¿Qué dicen los jueces? No, ante esto no vamos a plantar, y lo están haciendo de una manera inédita en la metodología. Hasta ahí donde te puedo decir por el estado de la situación. Lo que puede llegar a venir, bueno, todavía no lo sabemos, y me da la impresión de que el gobierno ha subestimado su capacidad de decir, bueno, acá firmamos los convenios de traspaso y bueno, se van a acomodar porque, en definitiva, como decís vos, son privilegios, la feria es un privilegio, ser juez de la nación no tiene ningún sentido, tienen que ser jueces porteños, como dice la Constitución de la ciudad y la Constitución Nacional, y punto. Bueno, todo está bien en los papeles, hay que ver cómo se lleva eso a la práctica. Veremos entonces cómo se resuelve esta controversia entre dos de los poderes de la República que parecen empezar a tensar la situación a partir de defender las quintas respectivas. Gabriel, el placer enorme de haberte escuchado aquí en nuestro programa. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos y dónde te vemos? Bueno, estoy a cargo del área de judiciales del diario Ámbito Financiero. Por las mañanas, bueno, ustedes ya lo mencionaron con Víctor Hugo Morales en las 7:50, y bueno, a veces y en oportunidades también aquí en C5N, donde estamos ahora. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel por este rato de charla. Buenas noches, chao. Un abrazo grande. Pasaba Gabriel Morini por aquí, periodista especializado en casos judiciales. Lo dijo él, está con Víctor Hugo la mañana en la radio. A veces en C5N escribe en Ámbito Financiero, ex columnista de Tiempo Argentino también, cuando Tiempo todavía pertenecía al bobo marido de Banucci. Ahora es una cooperativa, afortunadamente. Apóyenlo. Si entran a la página web a leer las notas de Tiempo Argentino, por favor. 50, 60, 70 manguitos por mes bancan un proyecto colectivo que es una cooperativa. Exacto. Justicia, maestro, ataque 77, por favor, si es tan amable. Todo lo que a todos nos faltó. Ya estoy.

Telma y Nancy, Nancy amigos, lo conocen, ya saben quiénes son. Y amigos tenemos en las redes y en diferentes medios que escuchan el programa y nos saludan y nos dicen, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, al señor anticapitalista que también nos sigue en el otro foro. Y nos dice que nos está escuchando, que le mandemos saludos, así que le mandamos un saludo a él, a Gallo Claudio 39, a Regina George 39, que además nos manda un mensaje, dice, escuchándolos por primera vez, interesantísimo debate, y después dice algo lindo de mí, pero no lo voy a repetir porque me da vergüenza. Oh. Pero dígalo, dígalo, léelo vos. Vos llegás ahí. A ver lo que dice. Que dice, muy linda voz la de Moana. Ahí está, es cierto. No está fantaseando. Hacemos radio. Así que está muy bien. Débora es crack. La pueden leer en su blog. ¿Tenés el blog abierto ahora o lo cerraste debido a Julio? Debido a Julio. Perdón, te pise, repita. Mabaire.blogspot.com.ar. Y bueno, ahora no estoy estudiando mucho, estoy dedicando a La Hora Sin Sombra, que es el blog del otro foro. Ah, sí, es el otro foro. Habitualmente nos encontramos, afortunadamente, los sábados en otro lugar. 89.5 es el dial de la fábrica. Allí nos pueden escuchar. 20-57-90-41. Sarmiento 17-10 en Lanús Este. Porque no queremos saber nada con la gente del oeste. Estamos de este lado de la vía. Así que hoy es miércoles también en el concert. Y se van a dar una vuelta si tienen ganas. Nosotros continuamos hasta las 10 de la noche. Y como tenemos ganas de seguir conversando, entendiendo qué es lo que sucede en nuestro país a partir del 10 de diciembre de 2015, estamos comunicados con alguien que nos va a dar una mano para entender qué sucede con la industria nacional, qué pasa cuando las exportaciones se abren, qué pasa con el trabajo argentino cuando nosotros empezamos a competir. A ver, ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasa con el trabajo argentino cuando nosotros le abrimos la frontera a productos que llegan de mercados donde los salarios son muy inferiores, donde los derechos laborales no son los que nosotros, a pesar de todo, seguimos sosteniendo? Y para eso estamos en conversación con el señor Damián Regalini. ¿Qué tal? Hola, Damián, buenas noches. ¿Está por allí? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, se puede decir que bien. Bueno, Damián. Tirando, en realidad, tirando porque estamos complicados los industriales de este país. Industriales y los trabajadores. Exactamente, industriales y trabajadores, en este caso del ramo de la industria textil, que suele ser una de las variables que más rápidamente sufren los cambios de política en nuestro país. ¿Qué hacemos si queremos comprar medias, Damián? ¿Dónde las compramos? Las medias las puedes comprar en las lencerías, en los supermercados, incluso en las mantas que están por la calle. ¿Y de dónde son? ¿Son argentinas? No, mira, justamente la media es el elefante blanco de la industria textil. Nosotros tenemos un sector muy competitivo, tenemos balanza comercial superavitaria desde hace bastantes años, pero te digo, es el elefante blanco de la industria textil. No nos están afectando las importaciones de la misma manera que al resto de la cadena de valor textil. De todas maneras, el incremento de las importaciones es bastante preocupante. Vos pensás que hubo meses este año que se importó un 300, un 200% más que lo que se importaba el año pasado. La base numérica era baja, pero los números alertan, asustan. Se están viendo por ahí medias importadas de destinos bastante insólitos, como de Colombia y demás, y lo que llama la atención es que el precio de las medias que se venden al público, estas medias que te digo importadas, están al mismo precio que las medias que se producen en la Argentina, o incluso más caras. Ah, mirá. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Por qué llegan más caras? Cuando habitualmente una de las invocaciones que se hacen para abrir las importaciones y empezar a hacer competir a la industria nacional con la extranjera es que los costos argentinos son más caros y los productos terminan siendo más caros. ¿Por qué son más caras las que llegan? El problema, son más caras, en realidad son más caras o valen lo mismo que los productos en la Argentina, simplemente porque el problema de los precios de la ropa no está en la producción, no está en la industria. Ajá. Está en lo que empieza desde afuera de la fábrica y termina en la vidriera de los negocios. Acá en la Argentina hay costos financieros muy superiores que los que existen en el resto del mundo. Hay costos de alquiler, digamos, de locales también muy importantes. El problema no es la industria. Para que te des una idea, sí, la industria afecta. Se hizo un análisis en la Fundación Proteger, sí, a partir de lo cual quedó evidenciado que el costo industrial en un precio final de una prenda, ponele, vos tenés una camisa que se vende al público, ¿no es cierto? Sí. Que vale 100 pesos. Uh-huh. De esos 100 pesos, solo el 15% pertenece a lo que sería el valor industrial. ¿Me explico? Sí, sí. Todo sí, el resto se distribuye entre impuestos, uh-huh, costos financieros, valor locatario de los locales, uh-huh, y una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la industria. Claro. Sumando los costos de la industria y la carga impositiva, sí, ¿tenés una relación entre los productos argentinos y los productos llegados de afuera? ¿Cuál sería el valor de puesta final de una camisa argentina? ¿Cuánto sale una camisa con la carga impositiva hoy? Mira, el precio de la camisa no lo tengo muy muy presente. No, pero pongamos como un valor 100, digamos. Si yo sí, pago 100 pesos una camisa, sí, sí, sumando el costo de la producción industrial y el sí, la carga impositiva, porque ese es otro tema que después hay que discutir aparte, cuál es la carga impositiva que efectivamente tiene la Argentina. La carga impositiva de la Argentina es una de las cargas más altas del mundo. La presión, uh-huh, la presión fiscal que existe en este país es... la presión fiscal que existe en los países de Europa, uh-huh, es insólito lo que pasa aquí. Cuando el ministro de Economía era este señor Prat-Gay, nos dijo a los industriales que no teníamos que poner los shortcitos para empezar a entrenar y ser más competitivos. Sí. Y se olvidó que Argentina, en realidad, el que se tenía que poner shortcito era él. Argentina tiene un peso impositivo sobre la industria, sobre todo, que es récord en el mundo. Ajá. Récord. Uh-huh. Nosotros, para que tengas una idea, pagamos impuesto al cheque, ingresos brutos, un montón de cuestiones que la verdad que no son lógicas para el tipo de industria que tenemos acá en este país, que es una industria que está en desarrollo, que está en vía de desarrollo, y lamentablemente el desarrollo termina siendo trunco, porque nos encontramos cada décadas con tipos como Martínez de Hoz o como Cavallo o como esta gente que hoy nos gobierna, que tiene la intención clara y manifiesta de eliminar la industria de este país. Claro. Entonces, con ese desarrollo trunco y que va a los tumbos, no podemos tener la presión fiscal más grande, más de casi una de las más importantes del mundo. Y encima ahora te están poniendo, Damián, buenas noches, te saludo, soy Débora Mavaires. ¿Cómo estás, Débora? Todo bien, vos. Bien. Te están poniendo, además, ahora te quieren hacer poner el 2% por cada depósito en efectivo que hagas en un banco. Sí, claro, pero Débora, esto es lógico con la línea de las políticas de este gobierno. Este gobierno ha instrumentado una serie de políticas muy claramente direccionadas hacia el beneficio de los bancos y de las industrias y de las empresas transnacionales. Uh-huh. Sí. Pues fíjate que esto del 2% es un negocio para los bancos. Así es. Hace poco, por presión de varias entidades de la gremial empresaria, se peleó mucho en el Congreso una ley que solicitaba la baja de la comisión que las tarjetas de crédito le cobran al comercio cuando se hace una venta de una camisa, por ejemplo. Sí, claro. Que está en el 3%, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. La ley pedía, el proyecto de ley inicial del senador Luenzo pedía que ese porcentaje se redujera al 1%. Sí. ¿Y qué pasó? Que es un porcentaje lógico, que es el porcentaje que tiene Brasil, que tiene Estados Unidos, sí, y que tienen la mayoría de los países industrializados. Y lo que pasó fue que finalmente terminaron cerrando en un 2%, porque el lobby de las entidades financieras es muy grande y porque la voluntad de este gobierno no es defender a la industria, sino parece que es darle impulso y darle beneficios a sectores como el financiero, te repito, las empresas transnacionales y el sector agropecuario, ¿cierto? Uh-huh. Que eso es algo insólito. Lo que pasa en este país es algo muy, muy raro y realmente es muy preocupante, porque vos fijate que lo que pasó aquí fue que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue quitar las retenciones en el campo, en un país que está en vías de desarrollo, y se le quitan las retenciones a un sector que produce dinero, ¿no es cierto?, y que genera dólares, pero que tiene dos grandes problemas. Uno, que no tiene valor agregado. O sea, exportamos, para decirlo, digamos, gráficamente y torpemente, exportamos pasto, sí, ¿no es cierto?, sin ningún proceso industrial, y aparte la empleabilidad del sector agropecuario es bastante baja, sí, en relación a la empleabilidad de la industria. Entonces, no sé, es como que el PRO, que se vendía como una nueva corriente de modernización de ciertas cuestiones, de la economía, de la administración y demás, parece que tuvo como un, ¿no es cierto?, como ahí, como un pequeño retorno a la Edad Media, ¿no es cierto?, porque si vos le pegás a la industria y fortalecés la exportación primaria de materias primas, sí, estamos como volviendo para atrás. Exacto. La Edad Media ya se terminó y hubo una revolución industrial, y los países a los cuales le va bien y tienen una distribución del ingreso bastante equitativa han desarrollado su industria, no han vendido poroto de soja al mundo. No, y aparte en el rubro textil, que es donde vos trabajás, estamos hablando con Damián Regalini aquí en Salgan el Sol. El tema es que la industria textil, casualmente, es cuando empieza a avanzar y empieza, digamos, a equiparse, a capitalizarse, o sea, competir no es que un día venís y decís, bueno, cambiaste la regla y al otro día sos competitivo, sino que el desarrollo, digamos, de una industria como la textil lleva un montón de tiempo, como todo el tipo de industria. No, porque aparte son muy caras las máquinas. Sí, no, por eso te digo, o sea, uno quiere competir por él con China, pero por más que vos tengas las mismas máquinas, no tenés los trabajadores chinos. Es el tema, o sea, a nivel salario, ¿no? Aparte hay varias cuestiones. Primero, que en ningún país del mundo que ha desarrollado su industria, no solo la textil, hubo situaciones como las que hay acá de desprotección de la industria. Justamente lo contrario. Los países que hoy son, o que por lo menos hasta ahora, porque parece que hay un cambio importante de rumbo en la economía mundial, los que hasta hace poco eran los países más liberales del mundo, cuando tuvieron que desarrollar sus industrias, eran los más proteccionistas del mundo. Claro. ¿No es cierto? Y eran proteccionistas porque tenían la conciencia de que para que la industria se desarrolle y crezca, vos tenés que tener un periodo de protección de tus industriales. Porque si no, los matás. No, obviamente. ¿No es cierto? La verdad que, y aparte es un rubro donde, casualmente, el actual, Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda, o de lo que sea, sí, la verdad que no se sabe de qué ajuste, te amenaza con importar más. Entonces, te pide que te reconvierta. Yo no, la verdad que no entiendo, porque vos invertiste durante los últimos 10, 15 años, para, mira, o quizás antes, y te pide ahora que te reconvierta. ¿Qué te vas a reconvertir? La gente que nos está gobernando, y sobre todo los funcionarios que ocupan puestos relacionados con las políticas comerciales, uno no sabe si tienen un gran desconocimiento de la industria, o la verdad que uno no sabe qué pensar, porque uno escucha decir tantas barbaridades que son preocupantes. La otra vez lo escuchaba al señor Duhovne diciendo que la industria textil de la Argentina era una industria muy poco productiva, o sea que la relación entre los empleados y el dinero que generaba la industria textil argentina era, o sea, era exagerada, había como sobraban como muchos empleados, y justamente lo contrario. Justamente lo contrario, y no lo digo yo, lo dice una entidad en el mundo que se ocupa de medir la productividad de los distintos sectores, de las industrias, y ubica a la textil argentina dentro de uno de los países con más productividad de sus empleados, ¿no es cierto? Sí. No sé si es un gran desconocimiento o no sé qué pensar realmente. O es acomodar, tal vez estén acomodando el discurso para poder hacer lo que quieren hacer, que es darle los beneficios a sus propias familias, que son todos agroexportadores. Y yo, uno no sabe qué pensar, porque no creo, gente que llega a un puesto de ministro, a un puesto de la administración pública, un puesto importante, uno no puede creer que es un tipo tonto, ¿no es cierto? La verdad que no. No, saben bien lo que hacen, no te preocupes. Saben muy bien lo que hacen, entonces, viste, uno no entiende que por qué dicen lo que dicen. Y respecto al tema de la reconversión, yo quería hacer ahí una aclaración. El gran desconocimiento de estos funcionarios también está en que no conocen las fábricas, por lo menos del sector textil, porque se ha invertido un montón de dinero. Yo te puedo hablar de mi sector, que es el sector de las medias. Uh-huh. Nosotros tenemos, nosotros exportamos medias de primeras marcas, de primeras marcas internacionales, uh-huh, que se fabrican en la Argentina y se exportan al mundo. Claro. Yo tengo una fábrica pequeña dentro de mi sector. Yo tengo maquinaria, que es la última maquinaria que existe en el mundo para fabricar medias. Y fui con mis empleados a capacitarme a Italia hace 3 años para manejar esas máquinas. Y como el ejemplo que yo te estoy dando, hay miles de ejemplos. Claro. Y yo te puedo preguntar, ya que estamos, hablamos el chivo, ¿cuál es la fábrica de medias que tenés? ¿Cuáles son las medias? Yo tengo la marca Prestige, yo fabrico medias Prestige, que hago medias deportivas, básicamente. No soy usuario, pero... No hacemos gimnasia, pero... No, yo sé. Prestige sí la conozco. Pero sí, es conocida. De hecho, tengo soquete. Las medias de fútbol, tengo medias de fútbol. Tengo soquete Prestige. Y bueno, voy a mandarles unas medias para que las conozcan. Sí, ni hablar, manda que... Las conocemos y las apreciamos. Las apreciamos mucho. Una pregunta más, ¿cómo los afecta, obviamente... Si a una persona trabajadora que tiene una familia, el tarifazo los afecta, no me quiero imaginar cuánto afecta a la industria estos tarifazos. ¿Podrías darnos una reseña más o menos? Mira, el tarifazo para el empresario nacional tiene un doble daño, ¿no es cierto? Porque el primer daño es la pérdida de poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores en general. El tipo que se toma el colectivo y se va a laburar a donde fuere, ese tipo está perdiendo poder adquisitivo día a día, sí, con distintas medidas que ha tomado este gobierno, en este caso el tarifazo. Esa persona va a tener menos dinero para comprarse medias, para comprarse todos los productos que la industria argentina fabrica. Así es. Ese es el primer golpe que recibe la industria del tarifazo, que tenés a tus consumidores con menos dinero en su bolsillo y con menos posibilidad de comprar lo que vos fabricás. Y el segundo punto es el cómo afecta el tarifazo en tus costos. Claro. Porque nosotros tenemos una industria que lleva 11 meses seguidos de caída de la actividad. Sí. Con un incremento de la importación muy importante. Y se está viviendo situaciones bastante críticas en muchas industrias, en donde... Yo conozco muchos industriales que están vendiendo al costo para no despedir gente, porque están aguantando, sí, porque no quieren... ¿Pero hasta cuándo puedes seguir así, vendiendo al costo? Porque vos tenés... Porque acá tenés un problema, porque no es solamente la... En tu caso, por ahí, posiblemente la electricidad y un montón, pero vos tenés la nafta también. Entonces, ¿cómo haces para no trasladar la electricidad a la nafta? La verdad que es insoportable. El tema energético es terrible. Uh-huh. Es terrible. Hay distintos, o sea, afecta a la industria de acuerdo a la intensidad con que cada sector emplea la energía. Uh-huh. Por decirte una cosa, el sector textil no es un sector que emplee energía en demasía, pero el sector metalúrgico sí. Claro. Hay sectores en los cuales se calcula que este nuevo tarifazo de ahora de febrero va a repercutir en un 2% en el precio de sus productos. Sí. Pero después hay sectores en los cuales va a ser el 40%, sí, ni hablar, lo que afecta en el costo, ¿no es cierto? Ahora decime, en este año que viene gobernando, sí, esta política, vamos a llamarlo, sí, política, pero bueno, sí, es lo, sí, que este saqueo. Este saqueo. Sí. En este año, ¿cuánto, sí, fue la pérdida de ventas que vos tuviste? Más o menos. El textil cayó un 20%. Es un montón. Pero con un agravante. Aumentaron 15% de las importaciones. Sí. Claro, bueno. O sea que es mucho más. Y es mucho. Y calculale que es un 30 en total. ¿No? Es mucho. Ando un poco. Es mucho. Es la mucho. Verdad que yo también fabrico, no media ni nada, pero a mí me cayó un 40% la venta. O sea que... Dale que va. ¿Hola? A mí me sacó un 40% la venta y dale que va. Entonces no... No, sí, a ver, el promedio te da en el textil... un 20, pero... Sí, según los rubros. Según los rubros y según las empresas particulares, hay empresas que han caído un 40%, que un 40% en una empresa, yes, es un montón, es la mitad de la actividad. Yo fabrico, es gravísimo. Yo trabajo con textiles también, en realidad trabajo sogas de cinta, digamos, de... como, sí, de materiales para fabricar correas para perros y ese estilo, sí, y sí, la verdad que es terrible lo he visto crecer mucho durante los últimos 12, 15 años, sí, y los veo ahora parados, sí, ¿no? Parados, y aparte sin poder aumentar los precios porque si este es el tema, no vendés. Claro, ese es el tema. El otro problema de la industria es ese, que la industria está absorbiendo todos estos incrementos de costos, no lo traslada a precio porque no vende. Claro. ¿Qué diálogo tienen, Damián, con la gente del Ministerio de Producción, con la Secretaría de Pymes, Subsecretaría de Pymes? ¿Los atienden, los escuchan, las propuestas que, sí, ustedes llevan, sí, cómo funciona la dinámica? Funciona como funciona este gobierno. Nos escuchan, uh-huh, nos sacan fotos, dialogan, uh-huh, conversan, intentan, claro, se busca un consenso, pero en los hechos, sí, nos están matando. Claro. Sí, más, no, allá de la depresión innegable del mercado interno, que esto afecta fundamentalmente a las pymes, eso está claro. ¿Hay, bien, algún mecanismo que ustedes entiendan que es valioso por parte del gobierno que pueda servir a futuro en la medida que pueda recuperarse el mercado interno, sabiendo que lamentablemente todo apunta a que no? ¿Pero ustedes creen que hay alguna propuesta que sirva de esto? Mira, yo te puedo decir, me cuesta, uh-huh, no quiero decir ninguna, y, sí, y ahora que me lo preguntás me acuerdo, te voy a mencionar una. Uh-huh. El sector textil sufrió mucho el ingreso de mercadería de contrabando. Claro. Sí. Mucho lo sufrió. Sí, sí. Y este señor que está ahora director de la aduana... Gómez Centurión. Sí, sí, sí. Más allá de las barbaridades que uno escucha que dice públicamente, sí, uh-huh, está haciendo un trabajo con el contrabando que es destacable realmente. Ah, mira. Es destacable. Mira. Por eso me llamó mucho la atención cuando lo echaron. Claro. O lo echaron, ahora lo tuvieron que reincorporar. Pero bueno, sí, creo que eso es algo positivo, pero realmente es una gota en un océano. Porque, claro, nos están golpeando de todos lados, pero de todos lados. Sí, sí. De todos lados. Yo nunca me imaginé una cosa así. Nunca me imaginé una cosa así. En estos 13, 14 meses de esta nueva política que vivimos en el país, ¿vos en tu empresa personalmente tuviste que tomar la decisión de ajustar, de despedir a algún trabajador, o lo venís bancando? No, yo lo vengo bancando. En lo que sí vengo con los precios... porque ese es otro. Sí. Yo tengo... Porque además se van cerrando bocas de expendio también de tu producto. Se cierra bocas de expendio y vos le vendés a tipos que tienen mucho más poder que vos. Claro. Vos por ejemplo, los supermercados. Claro. Por ejemplo, los supermercados. Sí. Los supermercados, al igual que es la lógica, ¿no es cierto?, del empresario. Uno no puede... Uno tiene que reconocer que la lógica del capitalismo es esta, pero los tipos perciben que la industria está muy mal, que la actividad cayó mucho, Entonces, viste, yo tengo un montón de colegas que están vendiendo en supermercados con la lista de precios del 2015. Claro. En el medio hubo una devaluación. Entonces, bueno, yo por ahí lo que estoy sufriendo es eso. O sea, la rentabilidad mía cayó un montón, mi posibilidad de seguir invirtiendo cayó un montón. Uh-huh. Y si sigue así, no sé qué va a pasar. Claro. Falta poco, Damián. Falta poco, quédate tranquilo. Queremos creer que falta poco. Creemos. Mira, para que falte poco hay que articular políticamente la defensa de la industria y la defensa del bienestar general de los ciudadanos argentinos, ¿no es cierto? Y sobre todo los empresarios nacionales tenemos que de una vez por todas entender que nuestros aliados. Primero, entender que tenemos que hacer política y que es en la política en donde se decide nuestro negocio, no adentro de la fábrica. Y luego, que esto es clave políticamente, entender que nosotros compartimos el núcleo central de nuestros intereses con los trabajadores que están en nuestras fábricas. Sin dudas. Hoy parece que la CGT se enojó, le puso un emoticón de enojado a Macri y pareciera que... Que bueno, que va a haber un conflicto en puerta. Pero yo no hablo de la CGT. No, de los trabajadores, de sí. No, ese de valorar el compra argentino en serio. No, pero la CGT está tomando una actitud que realmente. Sí, avergüenza. Sí, es no lo dijiste vos, quédate tranquilo, no. No, quédate tranquilo, lo dije yo. Lo decimos nosotros. Pero sin embargo, yo lo que percibo en los sindicatos, yo tengo bastante relación con el sindicato textil, la AOT, creo que es uno de los pocos sindicatos que ha salido a levantar la voz, a protestar y públicamente denunciar lo que está pasando en la industria, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero digo, más allá de este caso de la Asociación Obrera Textil, lo que yo estoy percibiendo es que por ahí los secretarios generales o estos tipos que están ahí sentados ahí en la calle Azopardo, uh-huh. Pareciera como que están muy pasivos ante lo que está pasando, uh-huh. pero hay mucha tropa de abajo de los sindicatos. Sí, las bases. Que los está presionando. Sí, sin duda. Entonces... son esos tipos los que a nosotros nos están acompañando. Nosotros tenemos un movimiento de empresarios que se formó hace poco, que se llama Movimiento Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, y estamos haciendo cada vez más actividades con los sindicalistas y con los sindicalistas de la base, digamos, no con los principales, con los cargos principales de los sindicatos, pero nos estamos moviendo y cada vez más, porque ya te digo, los delegados regionales de las provincias y demás, claro. Se acercan, se preocupan, vienen, hablan, y eso creo que es una luz de esperanza, ¿no es cierto? Y creo que políticamente es muy importante, porque el poder que tienen los trabajadores en la política es muy superior al poder que tenemos los empresarios políticamente, que en la Argentina estamos totalmente desarticulados, ¿no es cierto? Una consulta, ¿quiénes están dentro de ese movimiento? Es decir, ¿son pymes, son empresarios más grandes? ¿Quiénes están? ¿Quiénes se acompañan? Hay de todo. Tenés, para que te des una idea, hay una empresa que es una mega empresa que fue una de las que más facturó durante los últimos no sé cuántos años en la Argentina. Y después tenés empresas que tienen 3 empleados y tenés cooperativas. Claro. Y tenés empresas recuperadas, claro. Porque el eje que nosotros definimos como el eje aglutinador del movimiento es la necesidad, o sea, cualquiera que tenga una necesidad vital con el funcionamiento de la empresa, con un buen funcionamiento del mercado interno, está en nuestro movimiento. Te hago una consulta, Damián, no quisiera importunarte, pero ¿tenés idea cuántos trabajadores tenía la industria textil en el 2003 y cuántos en el 2015? Se perdieron 20.000 puestos de trabajo. Ahora desde el 2015 hasta ahora. Actualidad. 20.000 puestos de trabajo que se han perdido en la industria textil. ¿Cuántos años tenés, Damián? 20.000. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? ¿Tu edad? Yo tengo 42. 42, somos de la misma generación. ¿Es primera generación la tuya de industria textil? Sí, no, yo arranqué solo, mi familia se dedicaba a otra cosa. Mira, ok, o sea que 42 años más o menos desde el momento en el que habrás arrancado, siendo muy joven incluso, de haber sido un, un momento. Ser empresario en este país, no solo mi caso, uh-huh, es realmente es un trabajo muy sacrificado, muy sacrificado. Tenés años en donde te va bien, los últimos, sí, 12 años realmente le fue muy bien a los industriales, uh-huh, uh-huh, pero es muy desgastante porque vos tenés un Estado que no nunca generó el marco institucional para que se desarrolle la industria, uh-huh, de manera seria, digamos. El anterior gobierno, tuvo una voluntad muy firme y ha trabajado mucho para que la industria se desarrolle, pero la Argentina arrastra años de una, claro, falta de política industrial. Entonces vos tenés enquistado en la administración pública, en los medios de comunicación, en la opinión pública y en todos lados, un montón de gente que no entiende nada de industria y que está defendiendo intereses del campo, de los bancos y, sí, demás. Obvio. Entonces, ser industrial en este país realmente es muy difícil. Es verdad. Y, ¿qué te iba a decir? Sí, igualmente, el gobierno anterior, si bien ha permitido, digamos, que se desarrolle mucha industria solamente con el consumo, pareciera hoy que el consumo no alcanza y que lo que estás mostrando vos es que en realidad se necesitan otro tipo de políticas que profundicen, digamos, y que ayuden mucho más a la industria en el sentido que no la de perjudiquen, su... en el sentido de su desarrollo. Había que buscar otro tipo de financiamiento, que yo, más barato, o no sé si a nivel impuestos, pero... Mira, yo no creo tampoco, y esto Damián me lo podrá confirmar, a mí me parece que no está pidiendo endeudarse. Lo que está pidiendo es que no le perjudiquen su actividad. Claro, tal cual, pero lo vuelvo a la idea. Es que no solamente tiene que estar basado en el consumo, que la gente de que la gente solamente pueda consumir, eso está muy bien. Lo que Damián creo que está queriendo decir es que si bien el gobierno tuvo la voluntad de un desarrollo en la industria nacional, esto volvemos al principio del programa, ¿sí? Al primer debate, sí, sí, entre la industria, los industriales transnacionales y los industriales nacionales. Es esto. Mira, lo que... me parece a mí, ¿no? No sé, me parece a mí que habría que buscar otra política industrial mucho más profunda, mucho más cerca, digamos, de ustedes los empresarios, porque ahí se da la dicotomía entre el capital y el trabajo en una relación, digamos, uh-huh, en un círculo virtuoso. Exacto, pero mira, respecto a lo que pasó con el gobierno anterior, yo lo que el kirchnerismo tuvo sus errores, uh-huh, incluso referido al tema industrial. Yo creo que el principal error fue una administración bastante desprolija del comercio exterior, con las importaciones. Hubo algunas desprolijidades que han puesto a muchos empresarios en contra de un gobierno que realmente los apoyaba, pero bueno, tenía algunas cuestiones poco claras, digo, porque eran bastante poco predecibles y desprolijas las medidas de quién importaba, cuándo importaba, cómo importaba. Pero respecto a la profundización, porque se le ha criticado mucho al kirchnerismo que no tuvo una política industrial como la gente, es cierto, pero vos fíjate cuando el kirchnerismo, lo que pasó cuando el kirchnerismo con el tema de las retenciones al campo, porque eso es una política comercial, es una política industrial. Porque pedirle a un sector que no genera valor agregado y que no genera empleabilidad que deje una parte de su ingreso para que el gobierno lo utilice en fomento del consumo del mercado interno, en crédito blando para la industria, eso es una medida en función de lo que sería el desarrollo industrial. Que en realidad, ¿Y vos te acordás lo que pasó? En realidad, Damián, yo te recuerdo, porque uno queda como que la 125 era que le pusieron retenciones. En realidad, las retenciones ya estaban y lo que la 125 venía a hacer era la movilidad. Es decir, cuando la soja superaba los $500 la tonelada, la retención en lugar de 35 iba a ser 36, 37, dependiendo a cuánto se fuera. Es decir, cobrarles un poquito más de lo que se les cobraba si ellos también ganaban mucho más. Así que en realidad lo que defendieron ahí fue su propia quintita a un nivel, digamos, tremendo, porque fue muy dura la lucha que llevaron durante 4 meses a bloquear rutas y a poner al pueblo en contra del gobierno. Casi te diría que casi hicieron un golpe de Estado por ese punto más de retenciones que le iban a cobrar si la soja superaba un 500 dólares la tonelada. Hoy serían beneficiados por la Bueno, pero ese es el ejemplo para mí más claro que no es fácil, no fue fácil para el kirchnerismo armar un plan industrial, porque vos fijate que cuando le quisieron aumentar un puntito a las retenciones al campo, mirá el quilombo que se armó. Claro. Necesitamos el Yapi, Damián. Creo que el país viene arrastrando una tradición de descuido de la industria muy grande, y creo que, ya te digo, en la administración pública, sobre todo en los medios de comunicación, en la política gremial empresaria también, están muy bien parados y con mucho poder tipos que representan intereses que no tienen nada que ver con la industria y no tienen nada que ver con el bienestar general de los argentinos. Así es. Sí. Damián Regalini es el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias y Afines. ¿Qué marca de medias elegimos, Damián? ¿Cuál tenemos que elegir? Prestige. Uno siempre trata de ser objetivo, pero las que andan bien son las Prestige. Muy bien. A partir de ahora que empezó, se acabó el verano, porque para nosotros el verano se acabó hace un año y medio. Vamos a empezar a usar medias nuevamente y vamos a ponernos todas las Prestige como corresponde. Dale, Sarmiento 1710 Lanús, Damián. Dale. Damián, te agradecemos mucho por salir acá en Salgan al Sol y la verdad, bueno, cuando necesites algo o comunicar algo, sí, puedes avisarnos con nosotros y bueno, yo les agradezco a ustedes realmente por preocuparse por la temática y por darme este lugar. No, gracias a vos. Bueno, un beso. Un abrazo, grande. Damián. Pasaba por aquí Damián Regalini, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes textil, de Medias y Afines, empresario textil, uno de los rubros que rápidamente y lamentablemente, frente a la situación mundial, es muy golpeada cuando se abren las importaciones. 20.000 puestos de trabajo se perdieron, según nos decía el propio Damián hace un ratito, en un año. Así que hay que bancarse, hay que ponerse las medias hasta la rodilla, como dicen los Arctic Monkeys, maestro. Like the beginning of Main Street, she could be my baby. Seguimos aquí en Salgan al Sol con Débora y Marcelo, que anda por ahí revoloteando. Marcelo se fue. Muy interesante la charla con Damián, porque muestra esto que hablamos al principio, ¿no? Sí. Este conflicto que se da entre la burguesía. Es muy marxista lo que estoy diciendo. No, discúlpenme, yo estoy de acuerdo. Es muy. Hasta el anarquismo no paramos. Groucho Marx. Sí, es muy. Bueno. Algo que muestra este conflicto es el libro de Karl Marx, que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es la asunción de Napoleón III en Francia, ¿sí? 1844, bueno, no me acuerdo bien la época, pero anda ahí. Ahí se puede ver muy bien este conflicto que sea entre la burguesía nacional y la burguesía transnacional. El tipo escribe muy bien, obviamente, ¿no? Y muestra cómo se transforma el sobrino del tío, digamos, porque así lo trata, el Krapulinsky, y lo lleva, digamos, y termina siendo emperador por ese conflicto que no se resuelve. ¿Sí? Cómo las leyes van y cómo se traba uno al otro y el tipo se va aprovechando, digamos. Hablando de crápulas, ¿no? Tenemos un crápula y transa. Lo que pasa es que Napoleón III lo resuelve para el otro lado y Este no. Lo está resolviendo de la peor manera. Este no está resolviendo. 1852, ahí está. Sí. Entre 1852 y 1870. Bueno, el 18 Brumario de ninguna parte de Karl Marx. Y bueno, estamos hablando de Karl Marx. Estamos hablando con otro economista. ¿No está en este momento? Lamentablemente, Entel se ha caído. Sí, se cayó Entel. Entonces, A ver qué dice. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todo? Bien, todo bueno. ¿Qué tal las vacaciones? Pará, primero hablemos de lo bueno. Vacaciones, ¿qué tal? Ahí andamos. Bien. Vamos de aquí para allá. Andas de aquí para allá. Bien, descansando. Bueno, me alegro. Ale, ¿qué te parece lo que viste cuando volviste de vacaciones? Bueno, me parece que es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Sí. No hay ningún cambio, ninguno esperaba ningún cambio en la política económica, sino profundización de una situación que se va acelerando, porque en términos de empleo muchos empresarios comienzan primero con suspensiones, caída de horas extras, pero lo que vamos a ver en este año es cierre de empresas. Ya hemos visto en enero, que casi siempre en la Argentina decíamos que el año empezaba en marzo, acá para mal el año empezó por lo menos a fines de enero, ya comenzaron una ola de despidos en el sector industrial que no veíamos desde el año 2001. Algunos ejemplos, por ejemplo, emblemático es el cierre de la empresa Pampero en el Chaco, de 37 personas. Sí. Pensá que es muy emblemático, porque se cierra una empresa que produce ropa para trabajar. O sea, digo, no solamente es en el principal lugar donde se produce algodón. Por supuesto. Entonces estamos viendo una situación donde una empresa que hace ropa para laburantes está cerrando. Quiere decir que, más claro, échale agua. No hay más laburantes que necesitan ropa para laburar. Claro. Estamos hablando con Alejandro Roba en el inicio de este 2017. Nosotros seguimos esperando el segundo semestre y entonces tenemos las siguientes preguntas. No, la pregunta que yo le iba a hacer a Alejandro, además de saludarlo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Decime, ¿qué te pareció el cambio de un ministro como Prat Guy a dos ministros como son el columnista de TN y el primo del amigo, de su mejor amigo? Me parece que ya, digo, comparado con, digamos, por lo menos por el currículum y los antecedentes de Prat Guy en términos de quién eran sus patrones, el JP Morgan, digo, el nuevo ministro de Hacienda, digo, no tiene mucho pedigree. Creo que es una devaluación en términos de personaje, de volumen político, y realmente si el otro era un gerente, este es un subgerente de un ministerio. Qué buena definición. Parece que tenga ningún tipo de salvo su relación con el grupo Clarín, alguna relación que tenga por ahí con el sector financiero. La verdad que no tiene volumen político propio. Me parece que ya el mejor equipo de los últimos 50 años, no solamente hace agua, sino que le faltan algunos jugadores que en su momento era las estrellas del equipo, como Chaín, Melconian, Pratgay y el presidente del FGS, que también se fue, bueno, y la ex presidenta de Aerolíneas, que eran, digamos, de en su lugar, pesos pesados. El reemplazo en términos de volumen político es mucho menor, lo que yo creo que tiene que ver con el apoyo político, o lo que uno puede ver en términos de apoyatura, no solamente de la sociedad, sino de los sectores de poder. Te voy a hacer la verdad que se entiende bien, y te quiero hacer una pregunta ya técnica y como profesor quizá de economía. ¿Cómo ves, o sea, cuál recordás vos un gabinete tipo económico como este? Que, o sea, yo la verdad que no recuerdo, quizá me tengo que remontar hasta Viola, pues, donde haya un gabinete económico donde no tengas un referente, digamos, de la economía, como puede ser un ministro de economía donde maneje todo, ¿no? Es muy, la verdad que no se entiende dividir los ministerios una y otra vez. La verdad que cada vez la toma de decisiones, vos que sos economista, en una administración, digamos, de algo, cuanto vos más dividís, las decisiones se empiezan a complicar. Y eso puede ser en el caso que vos tengas un presidente que esté dirigiendo a todos los jugadores. Lo que es paradójico es que en este gobierno hay más economistas que en el gobierno anterior, que había más abogados, y si recordás el gobierno de la Alianza, tenías un montón de economistas de ministro, sí. Desde el ministro de Economía hasta López Murphy, otro que era ministro, era el de Educación, muchos economistas, como si eso diera un viso de seriedad, alguna. La única seriedad que tienen los economistas del establishment, seguridad, que seguramente van a venir con un ajuste cada vez mayor, que es lo que plantea Duhovne en esto de abrir más la economía, flexibilizar más las condiciones laborales, y por el otro lado, esta idea de que vas a frenar la inflación abriendo la economía, y con este zafarrancho que han hecho con los precios transparentes, que no solamente aumentaron los precios, sino que te dejaron sin la posibilidad de ahorrar, digamos, de ir comprando un bien que se te rompe con anticipación, ¿no? Claro. Entonces, todas las políticas que han tomado este gobierno, que dijo a fin de año, Marcos Peña, se habían dado cuenta después de un año que habían que mejorar el consumo y que esa iba a ser la pata del nuevo crecimiento. Bueno, las políticas que están tomando, justamente aumento de precios, un castigo a la compra en cuotas, y las medidas que se tomaron justamente van en contra del salario real, y lo que vamos a tener va a ser más transferencias a los sectores agropecuarios y financieros a costa de los sectores industriales, las pymes y el trabajo argentino. Alejandro, te hago una consulta. Todo esto de los precios transparentes, las cuotas sin interés, la hora 18, 12, todo lo que quiera. El trasfondo de la cuestión, ¿quita las cuotas sin interés porque en realidad no controla la inflación? Yo creo que no, ya a esta altura no se entiende lo que están haciendo. Porque yo estaba seguro que era eso, pero me está diciendo que no. Me parece que piensan que van a reactivar la economía con la obra pública, y la obra pública representa menos del 3% del PBI, cuando el consumo representa más del 70% del PBI. No sé si ven la diferencia. Sí, o sea, no. Están castigando el consumo, que puede impulsar al PBI en forma importante, porque representa más del 70% del impulso de ese motor que podría ser el consumo, y quieren que el 3%, que es la obra pública en la Argentina o menos, vaya a revitalizar el crecimiento económico. Digo, puede ayudar, puede apalancar el crecimiento, pero si vos no tenés mercado interno, por más que hagas obra pública, y la vocación tampoco es tan grande, bueno, me parece que están esperando que los capitales extranjeros vengan a invertir en Argentina. La venida de Trump le complicó la situación, y la situación externa para la Argentina este año va a ser mucho más complicado que la anterior, porque para colmo también en el mundo la tasa de interés es mayor, con lo cual vamos a tener que pagar más o ofrecer el oro y el moro para financiar el desbarajuste que están haciendo en las cuentas públicas. La verdad que el panorama, yo O sea, veía el rebote estadístico, todo, todo, yo no, no lo veo. ¿Y cuál es, por ahí vos tenés un cálculo hecho en la inflación con este impacto, digamos, este shock tarifario que le van a pegar ahora en los últimos tres meses? Porque después de todo esto, o sea, en marzo, si bien te dicen que los servicios, pero después en abril te aumentarán hasta de nuevo. Con lo cual digo, yo no sé cómo van a hacer, no te digo una hiper, porque en eso no va a pasar, pero para mí no va a bajar, ¿por qué no? Porque para mí no están dadas las condiciones de una hiper. Ya lo dijo Alejandro, y lo que dice Alejandro es ley acá. No, para una hiperinflación. Una hiperinflación le falta. Quizás una situación de endeudamiento externo exorbitada y de fuga de capitales, como pasó. Y sobre todo. Y sobre los 80 y los 90. Claro, y sobre todo que estén los del gobierno en la oposición. Yo te recuerdo, Alejandro. Sí, está bien, yo te recuerdo, Alejandro, que las dos hiperinflaciones que tuvo este país. Estaba Javier González Fraga como funcionario, en la de Alfonsín estaba asesorando y como presidente del Banco Central cuando estaba Menem. Sí, pero la situación, la hiper vendría con una situación de fuga de capitales y de sobreendeudamiento externo que hoy no tenemos, claro. Gracias al gobierno anterior, no a este que ya ha duplicado la deuda en dos años, pero uh-huh. Digo, no veo una situación de ese tipo de desbarajuste, sí, de hiperrecesión, no de hiperinflación, pero sí de hiperrecesión a la que vamos, una sí. depresión económica que, digamos, es autoinfligida, porque uh-huh. si bien podría haber algún tipo de problema en términos de empleo, que no se generaba el empleo suficiente o de calidad hasta el año 2015, lo que han hecho los gobiernos es dar pata para arriba todo sin ningún tipo de solución. Con una situación externa que se empeora por una situación política que todos preveíamos, ya lo veníamos diciendo desde el Brexit, que uh-huh. las economías iban hacia una situación de mayor proteccionismo, y sin embargo el gobierno apostó no solamente a Obama, que perdió, sino a crecer con capitales extranjeros que en la Argentina no van a venir. Han llegado capitales especulativos, y con las últimas medidas del año pasado, que son aquellas que te permiten sacar los capitales sin tener ningún encaje previo, o sea, dejarlos por lo menos seis meses como era antes, bueno, con eso vos tenés una volatilidad de la economía argentina, que si el dólar empieza a dispararse o la tasa de interés internacional dentro de un mes comienza de nuevo a aumentar, bueno, se hace cada vez más incierta la llegada de capitales en la Argentina y financieros y menos productivos. Acá en este programa que están viendo, digamos, estamos sufriendo los argentinos, pareciera que el atraso cambiario es lo único que lo sostiene, ¿no? Porque la verdad que no sé cómo van a hacer en el caso de que se dispare el dólar, y en caso de que tampoco puedo ver. Son dos cosas, ¿no? En realidad lo que estoy viendo. Una es cómo van a hacer para que estos tarifazos no se vayan a la inflación y para no, mí no baje. Van a la inflación. Sin ni hablar. Para mí no sé cómo van a hacer para bajar una inflación, para mí, del 30% anual. Y además, no solo eso, sino que cómo van a hacer para reacomodar el dólar después, porque ahora sí tenés un atraso cambiario. Sí, bueno, el ancla inflacionaria es el tipo de cambio, uh-huh. eso lo están manteniendo en torno al 16 y 16 y pico, pero... ¿Y si se dispara? Si vos tenés ese dólar anclado en 16, pero aumentás todos los costos de la economía, la inflación se te va a disparar por otro lado, como uh-huh. pasó el año pasado. Después la devaluación vino el segundo rebote inflacionario, que fueron los tarifazos de abril, que después se retrajeron y luego salieron, pero... La situación me parece que ya la CGT está tomando nota, después de un año, sí. Que la situación económica, digamos, ahora se dieron cuenta que el gobierno incumple los compromisos de la mesa de la producción y del trabajo, y el apoyo político que va a tener es cada vez menor. Lo que sí estoy seguro que si el peronismo no va unido en las próximas elecciones, nadie se suicida, ¿no? El pueblo argentino, si no tiene una opción, digamos, superadora, es probable que mantenga lo que votó en el año 2015. Así que hay una responsabilidad de la dirigencia en dar una alternativa de unidad y respuestas a lo que está sucediendo, que es frenar el ajuste, que seguramente si gana el macrismo va a recrudecer a partir de agosto, septiembre del año, de este año. Una más. Volvemos a la misma pregunta que nos había forjado la grieta entre nosotros. ¿Cómo sería esa unidad? Bueno, el peronismo guaraní se dio una señal, sí, en el día de ayer. Me parece que ese es el camino. Un peronismo unido con, digamos, con todos los sectores, desde el kirchnerismo hasta el PJ, algunos sectores del macrismo que se reunieron ayer alrededor de Fernando Espinosa. Me parece que esa es una opción clara o un camino claro que debería llevar también el peronismo nacional, lo mismo que está haciendo el PJ bonaerense. Hay que pararlo como sea, no importa nada. Después discutimos. Sí. En 2019 queda. Entendimos. Son 20 años faltan, sí, para el 2019. Lo entendimos. Yo tengo mis dudas porque tengo, me parece, hay una situación que nadie está previendo, que es qué pasa si este señor se tiene que ir antes, porque yo veo que el gobierno se le está cayendo a cachos. Con todo lo que vos dijiste, sumado a todo lo que yo escribí esta semana, de todas las situaciones, se peleó con China, se peleó con Rusia, está peleado con Estados Unidos, no llegan los capitales, hay una inflación que ya los bancos en la hora 12 te la están reconociendo un 55% para el 2017, porque esa es la tasa que están aplicando. Y hay una fuga de capitales de 5 millones de dólares por hora. En Uruguay, hacia Uruguay. A Uruguay, sí. Lo acaban de pasar en. Entonces yo digo, con esta perspectiva, fuga de capitales, endeudamiento, recesión, yo no sé si va a durar mucho, y en ese caso yo empiezo a pensar en cuál es la su línea sucesoria. Y la línea sucesoria estaría Gabriela Michetti, que obviamente seguramente se va a ir. Cuidemos a Macri, por favor. Va a venir Pinedo. Y Pinedo, por una cuestión de lógica, no podría seguir, entonces va a decir, bueno, yo resigno y que venga el que sigue. Y el que venga el que sigue, después del 2017, después de las elecciones de 2017, podríamos volver a tener una situación muy parecida a la del 2001, donde Puerta había quedado en el lugar que hoy tiene Pinedo, y deciden que venga Rodríguez, que duró pobrecito una semana, después de seguida vino Duhalde. Entonces yo digo, ¿no será que hay que ser un poco más astutos y prever ciertas situaciones que podrían darse como para no meter la pata otra vez? Digo, a mí no me interesa tener la masacre del Puente Pueyrredón otra vez, no quiero ver a esa gente, no me interesa más a presidente, la verdad que no lo quiero de presidente. Digo, es una sugerencia nomás desde mi humilde posición de ave de paso, digamos. Bueno, digo, esto es un poco futurología. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que el macrismo pierda las elecciones, se reconstituya el peronismo para un 2019, un gobierno peronista, y en el interín poder condicionar al gobierno para que no siga siendo, digamos, los dislates que está haciendo en términos económicos, derechos humanos, política internacional, e ir llevándola. Me parece que todo otro escenario de caos, los que pierden siempre son el pueblo, los trabajadores. La verdad que no, sí. Claro, pero a ver, justamente sustituir un presidente así no lo creo, no lo veo. Bueno, ya lo hemos hecho. A ver, ya se ha hecho, no se hizo. A ver, yo lo entiendo, Alejandro, porque pasa que eso es como una excepción, digamos, a la regla. La lógica diría que caería o algo, la verdad no, tampoco lo veo. Sí que posiblemente pierda las elecciones, sí que continúe 2 años condicionado con el peronismo unido, pero, donde vos le podés modificar cierta cuestión de la economía. Espera, ahora me voy a pelear con vos también. Vale. Explíquenme por qué los que hoy son cogobernantes, como Massa, ¿no? O Bossio, o Oscar Romero, o Pichetto, o Valmedina, porque esa gente que hoy son cogobernantes serían después opositores y se pondrían del lado del pueblo si no lo han hecho hasta ahora. Yo quiero que me digan, bueno, eso nada más, porque no lo entiendo. Básicamente porque ya no le ven productividad electoral al macrismo, que ganan las elecciones. O sea que los tenemos que bancar a pesar de que nos han traicionado, solo para que ellos sigan en su puesto. Hay que frenar. Pero Débora, si hasta hace 2 horas estaban con nosotros y nadie se quejaba. Y bueno, pero yo sí me quejaba y no me daban bola. Bueno, volvamos a la economía. Volvamos a la economía, dale. La verdad que es muy interesante el debate. ¿Cómo hacemos para que este año tengamos 17% de inflación, como dice Rogelio Frigerio, si nos acudieron 60, 150% de electricidad ya ahora? Tendría que haber un desempleo del 15% en 3 meses para que pase eso. Ah, mira. Y que nadie, digamos, esa es la única forma, digamos, una hiperrecesión que haga que los precios no aumenten porque esto se cayó a pedazos. Esa es la única forma. Bueno, no, si bueno, sucede eso, se cae a pedazos en octubre. Por eso, por eso. Si sucede eso, se cae a pedazos antes de octubre, a ver si me entiende lo que yo estoy diciendo de una vez. Alejandro Roa, en Sacan al Sol, la verdad, muy interesante. Alejandro es muy picante y estaría lindo tenerlo acá en la mesa para debatir. Pero bueno, Ale, no te jodo más. Y sé que vas a cenar o estás por hacer alguna salida en algún programa, pero no, bueno, te metas en la vida privada de la gente. No importa, no me interesa. Loco, ¿puedo o no? No. Sí, puede. ¿Vas a cenar? Sí, vamos a cenar acá. Dale. en familia. Dale, te mando un abrazo grande y un abrazo. Nos encontramos pronto. Dale, un abrazo. Alejandro Roa pasaba, nuestro amigo especialista en economía, que afortunadamente ha regresado de sus vacaciones y nos desasna en determinadas cuestiones que nosotros no entendemos y en las que entendemos nos hacemos los boludos, excepto Débora que... Débora que... Lo lamento, pero no, nos escuchame. Nos salta un charco, Débora. Está muy bien. Nosotros estamos acá para tirar paredes. Así que bueno, somos una especie de soportes. Así que bueno, vamos a la escuchar banda de soporte. Un temita Money de Pink Floyd. Ah, mira. Justamente. First class traveling sector. I think I need a lift. say is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving them away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely in the right. I certainly was in the right. Las 10, casi, faltan segundos, segundos para que las 22 den y sereno. ¿Por qué son las 22.01 y si ahí dice que no son las 22? Si me... Y acá dice 22.01, tiene razón. Pero me cache en 10. Tengo 22.01. Son las 22.01, más o menos está haciendo 26 grados en este momento. Un minuto pasado a las 22. Sí, digamos, ¿no? Más o menos. O sea, mal dicho. Nada, no falta nada. Faltan 59 minutos para las 11. Sí, da igual. Escúchame, Money de Pink Floyd. Venimos escuchando porque hablamos con Alejandro Roba en un principio de tuvimos un muy lindo programa. Sí, lo se pasamos bien. Volando. Yo estoy más que contenta porque la gente que empezó a escucharnos al principio siguió escuchándonos. Increíble. Y increíble. Nos siguen mandando saludos. Bueno, eso por ejemplo. Quiere decir que, por ejemplo, bueno, Regina George, que nos estaba escuchando y, y dijo que la participación de Damián Regalini había sido muy esclarecedora. También nos manda saludos Rothschild, que es de acá de Lanús. De acá de Lanús, sí, es, yo ya he hablado con él. Es de atrás del coto de, que no está en Rivadavia. Donde vive, ¿no? Ah, pero no importa, la zona es grande. Lanús, Villa Industrial, más Villa o menos. Villa Industrial, bien. Por ahí. Compañero. Exacto. De andanzas. Y dijo que nos estaba escuchando por primera vez por la web y que estaba muy contento con el programa, que le había gustado mucho. Uh-huh. Así que a todos ellos que nos siguen y nos siguen mandando cosas lindas, les agradecemos. Gracias. Sí, nada, esto es una patriada, es una aventura que comenzó hace ya un año y... Va a ser un año ahora el 3 de febrero, o sea, el pasado mañana. Pasado mañana. Y nosotros estamos desde el principio con Marcelo y ha sido una... resumiendo, un año, ha sido un año muy interesante, muy intenso, porque nos ha pasado un montón de cosas y bueno, la verdad que vamos, Marcelo, te agradezco y a vos, Débora, que viniste de casualidad, porque... No, porque me buscaron ustedes, digan la verdad. No, pero es verdad. Compramos el pase al Barcelona y bueno, teníamos un dinero y dijimos, ¿quién vamos a invertir? Bueno, no tiempo, no sé. Déjame, mirá, le voy a mandar un beso a Julieta. A Julieta, sí, que fue la gran unificadora. No hubiese nada de todo esto. Yo también le mando un beso a Julieta. Sí. Yo también. Aunque no me quiera. Sí, soy así de maricón, no sea boludo. Aunque no me quiera, le mando saludos. Ok, Lucho también le manda saludos. Así que, bueno, listo. Pero bueno, es un lindo espacio que hemos armado. Se ha armado un lindo equipo. Uh-huh. Y la verdad, estoy muy contento con el producto que hacemos. Y bueno, ojalá que todo. Comenzamos a dejar de fumar, pero salvo eso, son perfectos. Pero dejamos de fumar en el estudio. Eso es bueno. Porque antes. Hacíamos cosas que no debíamos. Sí, el estudio ha sido testigo de cosas que... Yo no estaba, a mí no me miren. No es ilegal andar en tetas en la playa, así que nada ilegal hicimos. Bueno, no hablamos de eso. Un abrazo grande al juez que tiene un apellido de nombre. Me mataste. Santiago, creo que es el apellido del juez de Necochea, que dijo esta causa al archivo porque es una pelotudez. Yeah. Y conminó a la legislatura bonaerense a que por favor actualicen la legislación, porque esto es un decreto en el que se amparaba la policía a raíz de la denuncia del ciudadano sobre dos chicas que estaban haciendo toples de Onganía, del año 73. El policía, que estuvo muy bien también, si lo miran en los videos, decía, es lo que tengo que hacer, no, de verdad, que a mí me jode más que a vos, casi le faltaba decir, sí, pero es del año 73, de la época de Onganía, donde el exhibicionismo, etcétera, y todo ese tipo de giladas. A mi tío, hablando casualmente de esto, en la dictadura, una vez casi lo meten preso porque venía manejando su auto con malla. Bueno, hoy... No se podía, es verdad. Hoy, yo no sé si escucharon, pero Víctor Hugo, Gustavo Campana contaba que... Me acordé estaba, justamente de esto que acabo de contar por eso. Que Gustavo Campana iba a la costanera, digamos, con su padre, qué sé yo, y se fueron el padre y el tío... Y un tío, sí. A comprar, no sé si... Unas bebidas. Gaseosa, qué sé yo, y no aparecían y no aparecieron. Y después vuelven y en realidad es que... andaban en malla a la costanera y eso no se podía. No se que podía. En malla solamente se podía andar en la playa y no en, exactamente, en la costanera. Todo hay, esto... hay una cosa que vamos a decir también, que dentro de todo habían preservado dentro de la ciudad de Buenos Aires el predio que hoy se conoce como Parque Norte, que era piletas públicas, que eran de agua de río, pero que bueno, que eran bajitas, los chicos podíamos jugar, y a mí mi familia me llevaba, y la dictadura no tocó ese lugar. A pesar de que no te dejaban entrar a bañarte al río, vos tenías todo el parque para disfrutarlo. Después vino Carlos Saúl I de Anillaco y lo privatizó. Y sí, nunca más la gente de Buenos Aires, hasta que vino este virrey que tenemos de presidente y se le ocurrió hacer, tirar un poco de arena ahí al costadito. Una playa seca para turistas secos. En el complejo Costanera Norte, Coconor. Coconor. Al lado estaba. Exacto. El magistrado es Mario Alberto Juliano. Así pagamos las deudas, ¿sí? Del juez de feria de Necochea, que dijo: amo mi ciudad y todo esto que sucedió es una estupidez. Tontería. Así que... iba a decir pelotudez, pero no daba. Bueno, pero hoy pelotudez está habilitado, ¿no? De que sí, soy yo pelotudo, habilita. No vi las remeras todavía. Hay varias. Vi los posteos. Con el tuit de Patricia Bullrich. Sí, la vi a Yesa, el cadete tenía. El de Navarro tenía la remera con el tuit de Patricia Bullrich. Yo solo diré que con dos palabras, Cristina Kirchner generó más puestos de trabajo que Macri en un año. Sí, sí. 20.000 remeras se vendieron. Sí, son cuatro palabras. Porque dijo: soy yo, Cristina, pelotudo. Con cuatro qué grosso, palabras. Qué grosso. ¿Cuánto habrá sido? ¿Tres segundos? ¿Cuatro? Qué grosso. Imagínate cuando vuelva. Al cadete le mandamos un abrazo, es muy talentoso, no hace falta que tome ideas ajenas. A los legisladores que han luchado durante mucho tiempo, periodistas, Gabriela Cerruti, también, no hace falta que tome ideas ajenas, estamos todos en el mismo lado. Y Macri lo mismo, no hace falta que tome ideas de Martínez Dios. Macri, tómatelas. Sí, así. El miércoles que viene nos encontramos en Salgan al Sol. Gracias a Lucho Portillo en la operación técnica y puesta en el aire. 10:07 hoy es miércoles, en la fábrica hay concert, está el elenco estable. Dense una vuelta dentro de un rato si tienen ganas. Sarmiento 17:10. Nosotros nos encontraremos el próximo miércoles a partir de las 20 y el sábado en otro lugar, en otro foro. Así es. Síganos, chau, gracias por todo. Chau. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Cada cual piensa como quiere. Su razón de ser. Se sabe que el que carga con piedras, difícil que se puedan mover. Hazla rodar los caminos de tierra, son lo mejor que tendrán. Cada cual pisa como quiera, pero por más que quieras, difícil es llegar. No existe ciencia, mucho puede pesar. Quisiera escribir por fin tu ave, la tormenta pudiera cruzar. Quisieras ver el sol mañana, pero esas sombras.